Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Igual son los más cortitos. Dale, dale, metele bala. Y este es el día, los días sábados, 10 de la mañana, Club de Niños. Y para los niños de entre 4 y 12 años tenemos el Club de Niños. Y para los niños de entre 4 y 11 años tenemos el Club de Niños. Se lleva a cabo los días sábados. No se lleva a cabo, queda muy feo. Y los días sábados a las 11 horas, a las 10. Y los días sábados a partir de las 10 de la mañana tenemos el Club de Niños para los chicos de entre 4 y 11 años. 4 a 11, ¿no dije? Hola chicos. Y para los chicos entre 4 y 10 años. Y ya sé. Y para vos que tenés. Y los días sábados a las y los días sábados a partir de las 10 de la mañana tenemos el Club de Niños para vos que tenés entre 4 y 11 años, para vos no, tampoco. Para los más chiquitos que tienen entre 4 y 11 años. Y para los más chiquitos entre 4 y para los más chiquitos de entre 4 y 11 años tenemos el Club de Niños los días sábados a las 10 de la mañana. Y para los más chiquitos tenemos el Club de Niños los días sábados a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tener un tiempo de juego, un tiempo de compartir, de ver la palabra, de leer. Y para los más chiquitos, sí. Entre 4 y 11 años, todos los sábados a las 10 de la mañana tenemos el Club de Niños, donde va a haber juegos. Tener una palabra. Un mensaje de Dios para su vida. Nah. Y vamos a escuchar de Jesús, como decía Gise. Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, los días sábados a las 10 de la mañana tenemos el Club de Niños, donde vamos a cantar, vamos a jugar y vamos a escuchar de Jesús. Y para los más chiquitos tenemos... y para los más chiquitos... El día sábado, a partir de las 10 de la mañana, si tenés entre 4 y... No, si tenés... Todos los sábados. Dale, dale, dale. Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, los días sábados, todos los días sábados. Dale. Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, todos los días sábados tenemos el Club de Niños, donde vamos a ver... Y para los más chiquitos, los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, dale. Y para los más chiquitos de entre 4 y 11 años, tenemos el Club de Niños. Todos los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, van a tener un tiempo de juego, van a cantar y van a escuchar una palabra acerca de Jesús. Y para los más chiquitos de entre 4 y 11 años, los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, tenemos el Club de Niños. Va a haber un tiempo de juego, un tiempo de canto. Es que me lo olvido. Es que el tiempo de juego y el tiempo de canto, no. Van a jugar. Me tengo que incluir. Dale. Ya lo dije. Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, los días sábados a las 10 de la mañana tenemos el Club de Niños. Van a tener un tiempo para jugar, para cantar y van a aprender de Jesús. Los esperamos todos los días sábados a las 10 horas. Y para los más chiquitos de entre 4 y 11 años, tenemos el Club de Niños, que son los días sábados a las 10 de la mañana. Va a haber un tiempo para que cantemos juntos, para que oremos juntos. Y para los más chiquitos de entre 4 y 11 años, tenemos todos los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, el club de niños. No, no hables atrás de... Y para los más chiquitos de entre 4 y 11 años, todos los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, tenemos el club de niños. Y para todos los más chiquitos de entre 4. Y para los más chiquitos de entre 4 y 11 años, los días sábados a partir de las 10 de la mañana tenemos el club de niños. Va a haber un tiempo de canto, vamos a poder jugar juntos. Y yo no voy a jugar con ustedes porque yo soy más grande. Vamos a cantar unos sopos. Bueno. Dale. Y para los más chiquitos, a partir de 4, no. Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, tenemos el club de niños, donde va a haber, donde vamos a jugar, vamos a cantar, dale. Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, tenemos el club de niños. Vamos a jugar juntos, vamos a cantar juntos y vamos a aprender de Jesús. Esperamos a todos sus niños que vengan a mí, que vengan, porque yo también voy a estar. Y me dijiste que no soy yo, soy la iglesia. Vamos, yo tengo que ir. Vamos a cantar. Vamos a bailar. Vamos a jugar. A jugar. Vamos a jugar. Vamos a cantar. Vamos a hacer manualidad. Decí la palabra manualidad. No, suena mal. No, manualidad. Vamos a hacer actividad. Y un montón de cosas más. Y un montón de sorpresas. Siempre sorpresa ahí. Y para los más chiquitos, de entre 4 y 11 años, tenemos los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, el club de niños. Dice, ¡Dale! Y para los más chiquitos, a partir de los... No. Y para los más chiquitos, entre 4 y 11 años, tenemos todos los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, el club de niños. Vamos a cantar, vamos a jugar y vamos a aprender de Jesús. Te esperamos, acordate, los días sábados a las 10 de la mañana. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿El matrimonio? Sí. La herencia de la herencia. La herencia de la herencia. Ivana me va a matar, Ivana quería decir.